Celestial, que tú gobiernas este mundo, tú controlas, Señor, también cada una de las cosas que pasan y que no se escapa nada, Señor, de tu control, y todo lo encaminas para tu gloria, para que tu nombre sea glorificado, Señor, y confiando en eso queremos suplicarte que nos ayudes también a estar confiados, tranquilos en tu mano, Señor. Y Padre, queremos también rogarte en esta noche por el camino de regreso que estarán haciendo el pastor Iván, el hermano Ernesto, su esposa también, Señor. Y te rogamos que tú les protejas durante el trayecto que tendrán, guarda del vehículo, líbralos de algún percance, Señor, de los peligros de la carretera. Y te suplicamos, Padre, que tú los traigas con bien hasta esta ciudad, Padre. Y Señor, también el propósito por el que estuvieron de promocionar el campamento, que Señor, tú puedas bendecir ese viaje y las visitas que pudieron hacer, Señor, que jóvenes respondan a la invitación y puedan también ser ministrados en este ministerio del campamento, Señor. Y Señor, te rogamos por nosotros también, que estamos aquí, que Tú nos cuides, Señor, de este mundo de inseguridad en el cual vivimos ahora, de la maldad de la gente, Señor. Te rogamos, Padre, que guardes de nuestras familias, guardes de nuestras casas, Señor, también, y donde quiera que estemos y nos movamos, Padre. Señor, que tú nos libres de esos peligros, Padre. Y cualquier cosa que permitas en nuestra vida, a nuestro alrededor, Señor, que sea una oportunidad para que tu nombre sea glorificado y podamos aún testificar a otros, Señor, que estén pasando también por adversidad, Padre. Te rogamos que tú te glorifiques en la vida de esta iglesia y nos permitas seguir llevando tu luz a cualquier parte, Señor, de esta ciudad, Padre. Señor, bendice también, te suplicamos, este culto. Gracias por la adoración que pudimos tener, los cantos que engrandecen tu nombre, Señor. Gracias por tu pueblo que está en esta noche reunido una vez más. Y pedimos que seamos bendecidos a través del mensaje de la palabra, Señor. Queremos pedirte por estas cosas, suplicarte, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, les invito a abrir su Biblia en la Epístola a los Filipenses. Vamos a meditar un tiempo aquí en esta epístola, la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Meditaremos en esta noche de los versículos 27 al 30, Filipenses 1, 27 al 30. No sé si va a haber clases para niños, hermanos, si habrá alguien encargado por ahí de dar clases a los niños. ¿Sí habrá? Si no, que permanezcan, ¿verdad? Vamos a intentar ser lo más breve, si acaso una hora, ¿verdad? Yo creo. Bien, entonces vamos a entrar, hermanos, en la meditación de esta noche. Un poquito del contexto, hermanos, aquí de lo que está enseñando el apóstol Pablo en esta epístola a la iglesia de Filipos. Realmente es una carta donde no hay mucha exhortación, ¿verdad? Así es una iglesia en términos generales, pues que está madurando en la fe, ¿verdad? Aunque ciertamente hay cosas que también necesitan ajustar. Pero principalmente Pablo quiere escribirles, hermano, como un agradecimiento por la participación, la ofrenda que ellos han mandado y la manera en la que ellos están colaborando con él en el progreso del Evangelio. Quiere también, pues, de alguna manera informarles que aunque Pablo está prisionero, Pablo está en la cárcel, pues Pablo está tranquilo, Pablo está gozoso y aún sus circunstancias, dice él, están sirviendo para el progreso del Evangelio, ¿verdad? Y aún vemos en esos versículos tal vez uno de los textos que más nos impactan y nos son de bendición. Dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este es el lema de vida de Pablo. Esta es la razón que lo mantiene firme. No se mueve, ¿verdad? Sus circunstancias no lo mueven. Aunque puede estar sufriendo, puede estar en necesidad. Pero él ha entendido, hermano, que el sentido de la vida se encuentra en Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Pase lo que pase, el evangelio sigue creciendo, dice Pablo. Y en eso me gozo, me gozo y me seguiré gozando, que el evangelio de Cristo sigue siendo predicado. Y aún les dice, ¿verdad? Él tiene deseos de estar con ellos, de visitarlos. Y en el versículo 25 dice, y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo desea volver, ¿verdad?, a visitarlos, estar entre ellos y seguir ministrándoles la palabra. Pablo confía en alguna manera que va a ser libre, va a librar esta circunstancia y estará nuevamente con los de la iglesia de Filipos. Pero en el versículo 27 dice solamente que os comportéis como es digno del evangelio. Solamente, ahora dice Pablo, cualquier cosa que me ocurra, lo que está diciendo, ¿verdad? Cualquier cosa que me ocurra en mi persona, a mí personalmente, ya sea que yo vaya a verlos o aún en mi ausencia, Pablo quiere hacerle unas recomendaciones, hermano, unas exhortaciones aquí a la iglesia de Filipos. Solamente, cualquiera que sean las circunstancias, que esté presente o que esté ausente, compórtense como es digno del evangelio de Cristo. El mensaje, hermano, que Pablo quiere decirle a esta iglesia, sus colaboradores, Pablo así les llama, hermanos. Para Pablo, ve a la iglesia de Filipos como un equipo, un ejército que está participando con él en la predicación del evangelio. Pablo se siente respaldado por esta iglesia. Y hermano, y así es la manera en la que la iglesia debe de ver el ministerio también. La iglesia debe entender, hermano, que es un equipo con el pastor, con los líderes de la iglesia. A veces llegamos a pensar, ¿verdad?, que la responsabilidad de hacer la obra del ministerio solamente es del pastor. Que él es el que tiene que predicar, él tiene que ministrar, ¿verdad? Y bueno, tal vez es el líder y él es el que va al frente del ejército, ¿verdad? Podríamos verlo así. Él va al frente, él es el líder del ejército en la tarea de la obra del ministerio, hermano. Pero la iglesia no es, nunca debe de permanecer expectante nada más, ¿verdad? No debemos de tener la idea como que es un, la iglesia es un lugar donde nos reunimos para ir, escuchar un sermón y disfrutar de lo que se hace en la iglesia, de la música, de los programas de la iglesia. Es más que eso. Ustedes son un ejército, ustedes son una gran familia y son colaboradores con el pastor, con el líder de la iglesia. La iglesia de Filipos ha entendido esto y dice Pablo, ustedes son, ¿verdad?, son mis colaboradores, son mi equipo. Y es por eso, hermano, que Pablo siente una gran carga por su equipo, por su iglesia, ¿verdad? Porque no está el líder, no está presente. Pablo está encarcelado y quiere mantener los ánimos, hermano. Quiere mantener, ¿verdad?, que su equipo, que su iglesia se mantenga firme, estable y no pierdan la esperanza, no se desanimen, se mantengan firmes, combatiendo por la fe del evangelio. Y es lo que Pablo entonces les va a exhortar en esta epístola. Y lo que les dice, hermano, es, compórtense como es digno del evangelio. Es decir, cada uno de nosotros, hermano, debemos de pensar de esta manera. Compórtate como lo que tú eres. ¿Quiénes somos?, dice Pablo. Nosotros somos ciudadanos del reino de Cristo. Somos ciudadanos del reino de Cristo. Ahora, para los de la iglesia de Filipos, hermano, esto era bien importante. Porque Filipos era una colonia romana. Podríamos decir que era como una Roma en miniatura, ¿verdad? Era una pequeña Roma, la iglesia de Filipos. Ahí se concentraban muchos veteranos de guerra, retirados ya de la milicia. Y para ellos, hermano, era un orgullo, era una dignidad ser parte de la colonia, de una, ser una colonia romana, tener la ciudadanía romana. Les generaba muchos derechos ser ciudadanos romanos. Tenían muchos derechos políticos, ¿verdad? Civiles. De hecho, aquellos que no fueran ciudadanos romanos, pues prácticamente no tenían derechos. Si no eras ciudadano romano, no tenías derechos. Y la ciudadanía romana, hermano, era algo bastante importante para ellos. Traía una dignidad especial para ellos. Y Pablo les dice, ustedes son ciudadanos del reino de Dios. Han sido ganados por el Evangelio. Y pertenecen a una ciudadanía celestial. Ahora, ustedes deben de comportarse como lo que son, ¿verdad? Compórtense como lo que ustedes ya son. Compórtense como dignos del Evangelio de Cristo. Ahora, ¿qué espera Pablo, hermano, de ellos? ¿Cómo es que los cristianos nos comportamos como dignos del Evangelio de Cristo, como ciudadanos del reino de Dios? Dice, para que sea que vaya a veros, ¿verdad? O sea, que esté él presente o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Número uno, hermano, lo que Pablo espera de un ciudadano del reino de Cristo, la manera digna que se comporta un hijo de Dios, muestra, ¿verdad?, de alguna manera la señal, muestra su credencial de que es hijo de Dios. Y dice, mira, yo soy ciudadano del reino de Dios. Yo soy hijo de Dios. Mi credencial, mi identificación, lo que me identifica como hijo de Dios, ¿verdad? Ahora, no es mi membresía en la iglesia. Eso es parte de lo que hacemos como iglesia y debe haber una membresía. Pero, hermano, nuestra membresía no nos garantiza, no nos muestra que somos ciudadanos del reino de Dios. Para ser ciudadano del reino de Dios, número uno, debemos mantenernos firmes y unánimes en el Evangelio. La señal de que somos ciudadanos del reino y la manera en la que debemos de comportarnos, hermano, es que hay que mantenernos firmes y unánimes en el Evangelio. Es decir, sin flaquear. Ellos entendían perfectamente a lo que se refería Pablo, ¿verdad? Ellos, muchos de ellos habían sido soldados. Y sabían, hermano, que un soldado, ¿verdad?, no puede echarse para atrás, no puede regresarse a su casa, ¿ves?, decir, ay, pues ya se está poniendo feo esto, ¿verdad?, esto de la guerra, pues vámonos para la casa otra vez, ¿verdad? Ya estamos cansados, no hemos comido, no hemos dormido, pues, como que está muy difícil esto, ¿verdad?, vámonos para atrás. No, hermano, un ciudadano del reino de Dios, un cristiano, nunca regresa, nunca flaquea, nunca se debilita, nunca se doblega ante las circunstancias que pueda estar pasando como cristiano. Esa es la señal, hermano. La señal de un verdadero hijo de Dios, del reino de Dios, es que se mantiene firme en las pruebas. Ahora, es cierto, hermano, a veces enfrentamos debilidades, ¿no? A veces, por momentos, podemos desanimarnos, entristecernos, preocuparnos, pero nunca volvemos atrás. Siempre nos mantenemos firmes en la batalla, ¿verdad?, al pie del cañón. Hermano, si tú eres hijo de Dios, ¿verdad?, si tú eres creyente, eso es lo que te caracteriza, ¿verdad? Y creo que la mayoría de los que estamos aquí podemos ver eso, ¿verdad? Hermanos que hemos pasado por batallas, hemos pasado por dificultades, a veces pruebas en la iglesia, pruebas en la familia, pero ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos firmes, hermano. Y eso es causa de gloria, es causa de alegría, de gozo, ¿verdad? Eso es la señal de que tú eres un hijo de Dios, ¿verdad? La Biblia nunca nos promete que no vamos a enfrentar dificultades, que no va a haber batallas. El lenguaje que Pablo está utilizando, hermano, de estar firmes, habla de eso, ¿verdad? De que van a venir cosas que nos van a querer tambalear, que nos van a querer doblegarnos. Pero Pablo dice, manténganse firmes, ya sea que esté presente o esté ausente, oiga de vosotros, ¿verdad? Mi gozo es oír de ustedes que estarán firmes en la fe del Evangelio, ¿verdad? Tal vez es como un padre, tal vez lo que un padre más anhela, ¿verdad?, es que cuando él no esté, cuando tenga que morir, cuando tenga que partir, saber que sus hijos van a estar ahí firmes en el Evangelio es lo más gozoso, ¿verdad? Lo que más le causa alegría. Y así Pablo ve, hermano, el ministerio. Ustedes son mis colaboradores. Y quiero escuchar que ustedes están firmes, pero firmes y unánimes, ¿verdad? En un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es decir, hermano, Pablo no solamente les dice que la manera en la que se comportan como dignos del Evangelio es primero estar firmes, pero no solo firmes, sino que también unidos, como un solo ejército. Bueno, no hay nada, hermano, más devastador y que garantice la derrota de un ejército cuando en sus filas hay división, cuando no hay un mismo pensar, cuando no hay una misma mente. Y Pablo dice, la manera en la que debemos comportarnos es tener un mismo espíritu. Y más adelante nos dice cómo mantenemos ese mismo espíritu, ¿verdad? Versículo 5 del capítulo 2 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Bueno, lo que nos mantiene unidos es tener la misma mente de Cristo. Lo que más debemos desear, hermano, en la iglesia es que tengamos la mente de Cristo. Si usted produce, ¿verdad? Si Cristo produce en usted un pensamiento de humildad, de sacrificio por los demás, no poniendo encima nuestras necesidades, nuestros derechos, ¿verdad? Sino siempre teniendo una actitud de humildad por sobre todas las cosas, hermano, esto mantiene a la iglesia unida. Y a veces hay cosas en las que no vamos a estar de acuerdo. Hay cosas en las que podemos tener alguna diferencia. Pero hermano, cuando impera un sentir como el de Cristo, un sentir de humildad, de sacrificio por los demás, de servicio, de entrega por otros, eso es lo que mantiene unida la iglesia. Un ciudadano del reino, hermano, nunca va a buscar destruir a su compañero. Un ciudadano del reino nunca buscará dividir las filas de su ejército. Un verdadero hijo de Dios, hermano, hará todo lo posible por mantener la unidad en Cristo. Y esto es lo que fortalece, hermano, a la iglesia. Esto es lo que fortalece a la vida del cristiano. Y es nuestra credencial como hijos de Dios. Una persona que busca dividir, ¿verdad? Que busca sembrar discordia en el pueblo de Dios, está mostrando que no se comporta como digno del Evangelio, que muy probablemente ni siquiera ha conocido la luz del Evangelio de Cristo. Se sigue comportando como un incrédulo, ¿verdad, hermano? Dios nos libre, ¿verdad?, de tener esa mentalidad, y busquemos siempre tener una mente como la de Cristo. Un mismo sentir, una iglesia unida, buscando la unidad del pueblo de Dios, manteniéndonos firmes y unánimes en el Evangelio. Vamos a ver algunos versículos, ¿verdad?, como 1 Corintios 16, 13, para ver la importancia, hermano, de la firmeza de la unidad. 1 Corintios 16, 13, dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Esa es la actitud, hermano, de un cristiano. Firme, no se doblega ante las pruebas. Se porta varonilmente, es decir, ¿verdad? No se acobarda. Se mantiene firme y esforzado. Romanos 12, 5 también nos habla ahora de la importancia de la unidad. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, ¿verdad? Y aunque hay diferentes dones, ninguno de nosotros es más importante que nadie, ¿verdad? Todos somos parte de un solo cuerpo, hermano, ¿verdad? Y debemos procurar la unidad como cristianos. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Hermano, esta es la gloria de la iglesia. La gloria de la iglesia es que de muchas etnias, de muchas razas, ¿verdad? Puede haber una iglesia conformada por muchas razas, pero lo que nos mantiene unidos es la causa del Evangelio. Es la causa del Evangelio. Por eso, hermano, cuando la iglesia mantiene esa misma mentalidad de Pablo, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo, para mí el vivir es la causa del Evangelio, que el Evangelio progrese, que el Evangelio se extienda, que otras personas se conviertan al Señor. Cuando tenemos esa mentalidad, hermano, que hubo en Cristo, nos dejamos de lado, ¿verdad?, aquellas cosas insignificantes y dejamos de pelearnos por aquellos detalles mínimos que pueden surgir en una iglesia. No les damos importancia. ¿Por qué, hermano? Porque lo más importante es la causa del Evangelio. Es que la gente, que el pecador se convierta y que la gloria de Cristo se expanda en el mundo. Y entonces, hermano, la iglesia incorpora personas, ¿verdad? Ya no hay judío, no hay pobre ni rico, no hay diferencia entre hombre o mujer. Son uno solo en Cristo Jesús, no hay diferencia. Manteniéndonos firmes y unánimes en el Evangelio, ¿verdad? En la enseñanza del Evangelio y en la práctica también del Evangelio. Regresando a Filipenses, hermano. Combatiendo, dice, unánimes por la fe del Evangelio, hermano. Y es que en alguna manera había algunos que se estaban oponiendo a la verdad del Evangelio. Y la iglesia de Filipos tenía que pelear también por defender la vida de santidad, la sana enseñanza, ¿verdad?, que tenían, que estaban amenazando a algunas personas. Pero número dos, hermano, no solamente debemos mantenernos firmes y unánimes en el Evangelio, un ciudadano del reino debe comportarse como lo que es, como digno del Evangelio de Cristo. ¿Cómo lo hace? Se mantiene firme, no flaquea. Se mantiene unido con su pueblo, con su ejército. Pero número dos, también combate. Combate valerosamente por el Evangelio. Combate valerosamente por el Evangelio. Es decir, no se intimida, hermano. No tiene temor de las cosas que puede enfrentar. Versículo 28 dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Es decir, lo que muestra, hermano, la indicación, la señal de que un cristiano es parte del reino de Dios, es que no se acobarda, no tiene temor, no tiene miedo. No tiene miedo de defender la verdad del Evangelio. No tiene miedo de perder su reputación o su imagen. Se mantiene firme, sin miedo. Bueno, porque aún el mundo, ¿verdad?, tiene miedo. Ellos luchan por mantener una imagen, pero cuando se trata de defender una verdad, ¿verdad?, no están dispuestos a dar su vida por ello. Pero el Hijo de Dios está dispuesto, ¿verdad?, a combatir por la fe del Evangelio. En nada intimidados por los que se oponen. Ahora, ¿quiénes eran los que se oponían? Vivían en un mundo, hermano, gentil, donde a veces la inmoralidad reinaba. Reinaba, ¿verdad? En el mundo gentil la inmoralidad era parte de las tradiciones religiosas. Aún en sus rituales religiosos mezclaban inmoralidad, actos sexuales, ¿verdad?, orgías en sus cultos de adoración y cosas, ¿verdad?, bastante depravadas. Y muchos de ellos, hermano, querían mantener estas cosas dentro de la iglesia. Aún los practicantes de la circuncisión se enfatizaban tanto la circuncisión, hermano, y un acto externo religioso. Y aún, ¿verdad?, obligaban, querían obligar a los cristianos gentiles a que se circuncidaran también y hicieran parte de este ritual religioso. Pero aún no le daban importancia a vivir una vida de santidad. O sea, para ellos era más importante, cumple con este ritual religioso, pero no importa cómo vivas, no importa tu vida moral, no importa la santidad. Hermano, y Pablo dice, esto sí es causa de pelear. Si por algo debemos de pelear, hermano, y de luchar, es por mantener la santidad dentro de la iglesia. Eso sí es causa, hermano, de combatir. Dice, y no debemos de intimidarnos aún por aquellos que se oponen a vivir una vida así, por aquellos que quieren luchar, por meter, ¿verdad?, una falsa enseñanza de inmoralidad dentro de la iglesia. Entonces, hermano, hay muchas cosas que pueden ser peligrosas en una iglesia. Pero lo más peligroso, hermano, es cuando la falsa enseñanza empieza a cambiar la forma de vivir de una persona. Cuando no hay, ¿verdad?, cuando se habla de libertinaje, de liberalidad, eso sí es peligroso. Y por eso sí deberíamos de combatir. Hay cosas que no, ¿verdad? Si el culto es a las 10 de la mañana, si es a las 9, ¿verdad? Y si hay un solo culto, si hay dos, o cuántas actividades haya. Bueno, eso no es causa de división. No debe ser causa de división. Pero lo que sí nos debe preocupar es cuando la inmoralidad, ¿verdad?, entra en la iglesia. Cuando personas dicen, ¿verdad?, no importa, eso no importa, no debemos darle importancia. Eso sí es causa de pelear, dice Pablo. Pelear en un sentido, hermano, de que debemos de buscar corregir estas cosas y no dejarnos intimidar por esto. Estaba, y tal vez para ilustrarlo quisiera comentarles inclusive unas circunstancias que pasamos ahí en la iglesia, en la misión. Había personas que después de estar un tiempo escuchando el Evangelio, estar escuchando la palabra de Dios, pues cayeron en algunos pecados de inmoralidad. Y alguna pareja también que había llegado allá a la iglesia y no estaban casados, y después de estar casi un año recibiendo enseñanza, no quisieron obedecer al Señor. Y yo tuve que ser un poquito más claro, más directo, ¿verdad?, y decir, tienen que obedecer, ¿verdad? Si ustedes no obedecen, ¿verdad?, tenemos que tomar medidas en la iglesia. Bueno, al final ellos, su decisión fue salirse de la iglesia, la otra persona también, ¿verdad?, estaba en un pecado de inmoralidad. Pero hermano, estas personas no se quedaron así como que, bueno, pues está bien, ya no vamos a la iglesia, no pasa nada, ¿verdad?, y vamos a vivir nuestra vida como nosotros queramos, ¿no? O sea, que querían hacer daño a la iglesia. Yo no sé si de una manera consciente o simplemente por el orgullo, por ser esclavos de su pecado, ¿verdad? Pero querían contaminar a otras personas en la iglesia. Y aún querían hacer ver como que ellos no eran realmente los que estaban en el problema, como que pues tal vez estamos siendo muy duros con ellos, ¿verdad? Y hermano, a veces esto a la iglesia, pueden intimidarse, ¿verdad? Pueden llenarse de temor, ¿verdad? Y llegar a pensar, ¿verdad? Pues entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Qué va a pasar, verdad? Y podemos intimidarnos. Y aquellos que aman al Señor, ¿verdad?, pueden tener temor de lo que va a pasar, de que tal vez arrastren a otros y les hagan descarriarse de la verdad. Pero dice Pablo, no se intimiden. Ustedes no tengan temor. Eso es indicio de que ellos están perdidos. Pero la señal de un verdadero cristiano es que no se atemoriza. Porque el temor, ¿verdad?, es la destrucción de ellos. Pero el cristiano, hermano, la señal de que es cristiano es que no tiene temor. Cobra un valor que es sobrenatural. Y está dispuesto a pelear por la causa del Evangelio, ¿verdad? Y podemos verlo en aquellos cristianos, hermano. Los primeros cristianos mártires que estuvieron dispuestos a morir, quemados, a ser asesinados por la causa del Evangelio, hermanos. Se cuenta, ¿verdad?, que muchos de ellos morían con una sonrisa en su rostro. No tenían miedo de morir. No tenían miedo de perder su vida. Y uno se pregunta, ¿de dónde venían ese valor? ¿Cómo misioneros, hermano, pueden ir a otra parte del mundo? Cuando platico con el hermano Héctor García, ¿verdad?, y dice, a veces llegamos a le tocó una vez, dice, llegaron a la casa y había una serpiente, ¿verdad? Una cobra, y esas cobras, dice, avientan el veneno a la cara, a los ojos. Y uno dice, ¿cómo pueden vivir? ¿Cómo pueden seguir viviendo ahí sabiendo que están rodeados de peligros? ¿De dónde viene el valor? Del Evangelio y de Cristo, del Espíritu Santo. Ese es el indicio, hermano, del verdadero creyente. El verdadero creyente no tiene miedo. No tiene miedo de luchar por la causa del Evangelio. No tiene miedo de sufrir por el Evangelio. Está dispuesto a dar su vida, ¿verdad? Y a padecer por causa del Evangelio. Esta semana, como les decía, andábamos repartiendo alguna literatura y uno de los hermanos ancianitos, ¿verdad? El hermano Procopio, tal vez lo conocen ustedes. El hermano padece mucho de sus rodillas, le duelen sus rodillas el hermano por su edad, ¿verdad? Por su vida de tanto trabajo. Y bueno, andábamos repartiendo literatura y yo me quedé pegando en un poste y los hermanos se fueron a repartir los volantes. Y de repente dicen que el hermano Procopio empezó a subir una escalera y ya iba hasta arriba y otra hermana le dice a otro joven, oye, alcánzalo, ¿verdad? Porque está peligroso que el hermano suba esas escaleras, ya era un poquito tarde, ¿verdad? Y sabemos que al hermano le duelen sus rodillas. Pero el hermano andaba como si nada, en verdad, parecía como si se hubiera olvidado del dolor. Hermano, y es tanto el deleite del hermano en hacer la obra del Evangelio. Yo en verdad es uno de los hermanos que es un ejemplo para mí. Siempre está predicando el Evangelio, siempre está repartiendo algún folleto, ¿verdad? Y va a la iglesia y ha sido fiel por años. Y sus rodillas le duelen y para llegar a la iglesia a veces pasamos por él, a veces no, ¿verdad? Y él tiene que subir una pendiente, una subida. Y el hermano llega fielmente a la iglesia, ¿verdad? Y se le olvidan sus dolores en ese momento. Y está dispuesto a sufrir por la causa del Evangelio. Para él no es un sufrimiento, para él es un honor, ¿verdad? Es un honor aún padecer por causa del Evangelio. En nada intimidados, combatiendo valerosamente por el Evangelio. La razón por la que este intrépido valor, hermano, es prueba de salvación, está en que no es obra del hombre. Este valor no viene del hombre. Por tanto, Pablo añade, ¿verdad?, que es la señal del Evangelio. Vamos a un Salmo, Salmo 27. Jehová es mi luz y salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aun cuando los enemigos, hermano, ¿verdad? Aun cuando escuchamos los peligros a nuestro alrededor, ¿verdad? Y tal vez quisiéramos quedarnos en casa. Aun cuando escuchamos lo difícil, ¿verdad?, que es. Pero, hermano, no debemos de intimidarnos. ¿De quién temeré? Él me fortalece. De nada, de ninguna prueba, ni de la muerte, ni del sufrimiento que podamos enfrentar en esta vida, debemos de seguir combatiendo por la fe del Evangelio. Que el Evangelio sea extendido en cualquier circunstancia. Son oportunidades, hermano, para testificar del Evangelio. Aún momentos de crisis económica, ¿verdad? Podríamos atemorizarnos ante las expectativas terrenales, hermano, pero eso no debe de atemorizar. Pablo dice, yo estoy contento cualquiera que sea mi circunstancia, sé vivir en humildad, sé vivir en riqueza, en todo estoy enseñado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, y sabe que aún estas circunstancias que están pasando en nuestro país, la inseguridad, los problemas económicos, son oportunidades para compartir el Evangelio. No deben de atemorizarnos, al contrario, debemos estar ahí, ¿verdad?, como un ejército para luchar por la causa de Cristo y del Evangelio. Y número 3, dice el apóstol Pablo, regresando a Filipenses, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora hay en mí. Hermano, para un soldado, ¿verdad? Ellos están preparados para la muerte. Ellos saben, ¿verdad? Al ir al ejército, al ir a pelear, saben que morir no será una derrota. Están dispuestos a dar su vida por su nación. Para ellos es un honor ir a pelear por su pueblo, por su país. Es un honor, es una dignidad. Bueno, para el cristiano es un honor sufrir por causa del evangelio. Por eso les decía a este hermano, no, para él no siente el dolor. ¿Por qué? Porque es un honor sufrir por el evangelio. Es un honor. Esta semana algunos hermanos estuvieron trabajando allá y yo sé que aquí también, ¿verdad? Varios hermanos, ya tarde, ¿verdad? Hermanos que tienen su trabajo, hay un hermano, ¿verdad? Y sus hijos que, el hermano tiene su trabajo. Y todavía después de su trabajo estaba en la iglesia, ¿verdad? Trabajando por causa del evangelio, no poniendo en primer lugar su cansancio, ¿verdad? Su comodidad. Él sabía, hermano, que lo que estaba haciendo, ¿verdad? Aunque tal vez le iba a provocar cansancio, fatiga, y se iba a privar de algunas cosas. Podría haber seguido trabajando, ¿verdad? Para tener más para él. Pero estaba dispuesto a sacrificar, hermano, y a sufrir por causa del evangelio, porque es un honor. Es un honor hacer cosas para el Señor, hermano. No es una carga. Nunca nos debe ser una carga venir a la iglesia, sacrificar algo, dinero, alguna ofrenda, sacrificar nuestras fuerzas, ir a alguna misión, hermano, ¿verdad? Y privarnos tal vez de, pues, del descanso que podríamos tener el domingo, ¿verdad? De a veces pasar un tiempo con la familia, ¿verdad? No debemos descuidar la familia, pero a veces por causa del evangelio podemos también sacrificar algunas cosas. Y va a ser un honor sufrir por la fe del evangelio, ¿verdad? Así como un soldado, hermano, para él morir es un honor. No es una pérdida, no es un sacrificio. Es un honor ser ciudadano del reino de Dios. El sufrir en sí mismo es un privilegio. Ahora no debemos de buscar el sufrimiento así porque sí, ¿verdad? Pero si lo hacemos por Cristo, por su causa y por la del evangelio, es diferente, ¿verdad? Es diferente. Si por alguna razón, hermano, el Señor nos demanda algo, algún sacrificio, debemos hacerlo con honor, como una bendición, como un privilegio. Hechos 5:41. La escritura, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Los habían azotado y dice que estaban contentos, hermano. O sea, ¿quién humanamente, hermano, puede estar contento después de haber sido abofeteado, azotado? No es natural, no, humanamente esto no es posible, hermano. A menos que tú tengas una mente diferente, tengas una causa por la cual sufrir y sentirte digno de sufrir. Y es la causa del evangelio. Es la causa, hermano. Yo le animo en esta tarde, ¿verdad? Que cambiemos, ¿verdad? Si tal vez tú no ves la vida de esta manera. ¿Por qué vivimos nosotros? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué estamos dispuestos a hacer en esta vida? ¿Cuál es la meta que nosotros perseguimos? ¿Sabe? Inclusive cuando uno es estudiante, ¿verdad? Uno, la meta que uno se traza y la razón por la que a veces vive es, tengo que sacar, ¿verdad?, adelante la universidad. Tengo que terminar mis estudios. Y estamos dispuestos, hermanos, a desvelarnos, a sufrir, ¿verdad?, por causa de un logro humano. Ahora eso es bueno en algún sentido, pero si esa es nuestra última causa, nuestra última razón por la que vivimos, hermano, pues estamos viviendo por algo vano. Si nuestras fuerzas por las cuales combatimos y vivimos esta vida es para alcanzar una jubilación, una pensión. Hermano, estamos luchando por algo que es vano y pasajero. Todas esas cosas tal vez tienen algo de bueno y podemos usarlas para el Señor. Pero hermano, no son la última causa por las que estamos aquí. Qué honor, hermano, es aún a veces desvelarse, sufrir por causa del Evangelio. Y un hermano que nos apoya ahí en la iglesia y que se quedó esta mañana, ¿verdad?, ahí enseñando en la iglesia. El hermano estaba en las filas del ejército, era de los guardias presidenciales. Y tenían un entrenamiento arduo. Y a veces yo tratando de tener algo de consideración con ellos, porque yo los veo como mi equipo, ¿verdad? Y a veces siento que no quiero abusar de ellos. Y porque son los que andan en todas las actividades. Y a veces digo, no, hermano, ¿verdad? Pero hay que descansar un poco, ¿verdad? O hay que, hermano, pero cuando yo estaba en el ejército, a mí no me importaba desvelarme. A veces yo estaba, ¿verdad?, a altas horas de la noche. Teníamos que hacer guardia, nos levantaban a las 3 de la mañana. Y luchaba por esa causa. Dice, hermano, ahora estoy en las filas del ejército de Dios, el que me salvó del pecado. Yo estaba perdido. Y Cristo me rescató, hermano. ¿Cómo no le voy a dar mis fuerzas? ¿Cómo no le voy a dar mi vida? No me importa si sufro, ¿verdad?, si me canso, por la causa del Señor. Y hermano, qué bendición, hermano, es contar con personas así, con esa mentalidad. Hermano, tal vez tú y yo no hayamos estado en las filas del ejército, ¿verdad?, y no tengamos esa clase de entrenamiento. Pero somos parte del reino de Dios. Y servimos al mismo Dios. Y somos un ejército, somos un pueblo. Hermano, qué bendición, ¿verdad?, es para un pastor, ¿verdad?, para un líder, contar con esa gente. Saber que tienes gente, hermano, que están ahí al pie del cañón. Que no se van a rajar, ¿verdad?, como decimos. Que van a estar firmes. Que van a combatir, que no se van a intimidar. Y que van a sufrir aún por causa del Evangelio, hermano, ¿verdad? Que ese sea nuestro sentir. Que podamos apreciar el esfuerzo de nuestro pastor, ¿verdad?, del hermano Iván, el sacrificio que él ha hecho, ¿verdad?, dejando su familia, sirviéndole al Señor, y que él pueda ver, ¿verdad?, que nos pueda ver a cada uno de nosotros como ese equipo, como un solo pueblo que está luchando por la causa del Evangelio, ¿verdad?, y que en este tiempo de brigada médica que vamos a tener, que va a tener la iglesia, que podamos trabajar todos unidos, unánimes, por el reino del Señor, ¿verdad?, hermano, y al final va a haber gozo. Tal vez va a terminar cansado, fatigado, tal vez va a sacrificar algunas cosas. Pero hermano, qué mejor recompensa que el gozo de haber servido al Señor. Eso nadie se lo puede quitar. El dinero, lo demás, no lo quita el mundo. Los ladrones de este mundo, ¿verdad? Las circunstancias de esta vida, hermano, pero el gozo nadie nos lo puede quitar. Ni aun aunque nos mataran, nos podrían arrebatar el gozo de saber que estaremos a la presencia del Señor. Vamos a terminar con oración, hermanos. Padre Celestial, gracias te damos porque tú nos has salvado, nos has hecho ciudadanos de tu reino, lo cual antes para nosotros era algo imposible. Estábamos perdidos, renuentes, no podíamos ver el reino de Dios, pero tú nos hiciste nacer por la palabra de verdad. Y Señor, gracias porque ahora luchamos por una causa distinta. Peleamos por la causa del Evangelio, ya no por algo terrenal, no por un éxito humano y pasajero. Todas aquellas cosas las podemos usar para tu gloria. Pero Padre, la mayor satisfacción es llevar el Evangelio a aquellos que están perdidos y que puedan encontrar la esperanza que nosotros hemos encontrado. Señor, danos la misma mente que hubo en nuestro Señor Jesucristo, que estuvo dispuesto a obedecer aún hasta la muerte, y una muerte de cruz. Señor, quita nuestro egoísmo, quita ese amor por nosotros mismos, ayúdanos a negarnos y estar dispuestos a servir, aún hasta el cansancio y al sacrificio, Señor. Y Padre, sabemos que eso nos traerá gozo. Ayúdanos a creer, Padre, que hay un gozo en servirte, y aún en sufrir por causa de tu reino. Danos el valor, Padre, que viene de tu Espíritu Santo y de Cristo. Danos las fuerzas para seguir luchando en un mundo caído y pecaminoso, y en un mundo peligroso también. Señor, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les invito a ponerse de pie para entonar un himno para terminar con el culto. Vamos a entonar la primera estrofa nada más del himno 379, Salvador, a ti me rindo. Estamos despedidos.